El guardacostas ha recibido una llamada de unos estúpidos que están ahí fuera con un yate. Eso tan peculiar. Se trata de un crimen. En su muñeca se puede ver claramente la marca de haber llevado un reloj. No lo he robado. Debemos actuar enseguida. No voy a pedir ningún informe hasta que encontremos el cuerpo. Nos desharemos de Grace y todo resuelto. ¿Qué estás diciendo? Nada de lo que usted o cualquier otro pueda hacer lo cambiará. El cadáver de su padre apareció en la playa esta mañana. No puede estar muerto. No creo que ninguna de nosotras sienta su muerte. Escrito un crimen. Dama mortal. Dos párrafos más y me voy a la cama. Gracias. Jessica. Jessica, ¿estás ahí? Ethan, no debería salir en una noche como esta. Ya lo sé, mujer. ¿Crees que soy tonto? No hagas preguntas cuyas respuestas sean evidentes. Supongo que estás bien. Al menos a tu lengua no le pasa nada. Ay, Jessica, no se ve muy a menudo un huracán como este. Es una dama mortal. No debes preocuparte porque tengo muchas velas y leña y en cuanto tú salgas de aquí, me voy a ir a la cama. O sea que no te pasa nada. Yo tanto preocuparme. Oh, el guardacostas ha recibido una llamada de unos estúpidos que están ahí fuera con un yate. ¿Con esta tormenta estarán bien? La verdad, no lo sé y no podremos saber nada hasta que amaine. ¿No crees que la gente debería tener más sentido común? Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Hola, Jessica. Un buen día para pescar, ¿eh? Hoy picarán, estoy seguro. Siempre pican después de una tormenta. No veo el barco de Ethan. Oh, ha salido hace una hora a ayudar a unos que iban a la deriva a causa de la tormenta. ¿Y están bien? Pues no lo sé. Se perdió el contacto por radio. Ah, bien. Dile que me llame cuando vuelva, ¿quieres? Perdone, esto es propiedad privada. ¿Es usted la dueña de la casa? Sí, vivo ahí. Lástima que la mala hierba crezca tanto. Es un buen jardín para que se eche a perder. Bueno, hasta ahora no puedo quejarme, señor... Mi nombre es Ralph, señora. Tengo mucha hambre, pero no me gustan las limosnas. Si me prepara un buen desayuno, me lo ganaré trabajando. Admirable. Pero no creo que haya mucho que hacer por aquí. Las contraventanas necesitan pintura y toda la casa. La verdad, no quisiera ofenderla, pero me gusta ser sincero. A mí también. Entre en mi casa y desayunará. Entraré luego. Primero acabaré esto. Ante todo el trabajo. Sí, señora. He estado haciendo chapuzas desde hace muchísimo tiempo, pero... Quiero que sepa que no soy un gorrón. Trabajo por lo que me dan. He leído esta novela. Buen libro. Lo ha escrito usted. Uh-huh, así es. Señora Fletcher, me tiene usted maravillado. Oh, Ralph, no está maravillado. Lo cierto es que usted es un misterio total. Siéntese y coma. Señora, me juzga usted mal. No, señor, usted me juzga mal a mí. Ese libro no puede haberlo leído porque aún no está a la venta. Según veo, sus ropas puede que estén algo ajadas, pero la confección es impecable. Y desde luego las chapuzas no son su trabajo. Y en su muñeca se puede ver claramente la marca de haber llevado un reloj. ¿Dónde lo ha metido, Ralph? No lo he robado. Yo no he dicho eso. ¿Cómo toma el café? Solo. La verdad, señora Fletcher, es que me han despedido. Como usted ha supuesto, no hace mucho tiempo. Mi compañía me ha despedido después de 42 años y me ha dado una pequeña pensión y el clásico reloj de oro. De repente me di cuenta de que había muchas cosas en este mundo que no conocía. Así que solo disponía de dos opciones. Podía meterme en un autobús y hacer turismo como un viejo, o podía conocer América conviviendo con la gente. ¿Enfadada? ¿Por qué iba a estar enfadada? Como usted ha dicho, Ralph, en este lugar hay mucho que hacer, si a usted le interesa. ¿Por dónde empezamos? ¿Diga? Señora Fletcher, Amy Stupper. Buenos días, sheriff. Siento molestarla, señora, pero Ethan acaba de traer ese yate. ¿Cómo está esa gente? Bueno, están bien. El yate tiene algún desperfecto, pero podrán repararlo enseguida. Señora Fletcher, ha sucedido algo verdaderamente peculiar. ¿Qué quiere decir peculiar, sheriff? Eso tan peculiar. Se trata de un crimen. ¿Crimen? Oh, Dios mío. Enseguida voy. ¿Un crimen en esta ciudad? Ralph, lo siento mucho, pero tengo que irme. Yo puedo quedarme ahí fuera. Tengo trabajo. Creo que será lo mejor. Jessica, le he dicho a este viejo tonto que no tenía por qué venir aquí. ¿Quieres callarte? Estoy llevando un asunto oficial. Y yo te digo que no hubo ningún crimen. Esas señoritas no podrían matar a nadie. Y menos aún a su propio padre. ¿Quiere decirme uno de ustedes lo que ha pasado? Bueno, pues verás. Un tipo rico llamado Stephen Earle, dueño de no sé qué maquillajes. Sí, cosméticos, marca Earle, los conozco. Al parecer iba navegando con sus cuatro hijas. Son aquellas de allí. Y anoche, durante la tormenta... Sheriff, ¿por qué no dejas que lo cuenten esas señoritas en vez de interrumpir? Tiene razón, Ethan. Señoras, esta es la señora Fletcher, una buena amiga mía. De vez en cuando me gusta pedirle consejo. Quiero que le digan lo que les ocurrió en el barco anoche. Oh, sheriff, qué modales. Primero debería presentármelas. Oh, perdón. Esta es Nancy. Nan. Hola, Nan. Hola. Oh, es precioso. ¿Lo ha hecho usted misma? No, pero lo he diseñado. Oh, es maravilloso. Gracias. Maggie, he leído su último libro. Es terrible. Gracias. Terrible fue escribirlo. Y esta es... Lisa Earle. Shelby. Shelby. Lisa Earle Shelby. He avisado a mi marido, ya viene hacia aquí. Oh, encantada. Y yo soy Grace Earle Lemon. La verdad es que no he avisado a mi marido. Se marchó hace 4 años y no sabemos nada de él desde entonces. ¿No creen que estaríamos más cómodos si habláramos dentro? Salimos de Bridgeport hace 4 días. ¿Ustedes 4? ¿Y papá? Hemos estado en el mar durante 3 noches, señora Fletcher. Sabíamos que se acercaba una tormenta, pero pensamos que se dirigía mar adentro y que no nos alcanzaría. Pero se equivocaron. Cuando nos dimos cuenta de nuestro error, era demasiado tarde. Las 4 estábamos en los camarotes. Era un poco más de medianoche y estábamos a unas 3 millas al este de Monaghan Island. El barco se movía muchísimo y de repente todas nos dimos cuenta de que nuestro padre aún estaba arriba. Fue Lisa la primera en subir. El viento era terrible. La lluvia caía a cántaros y apenas podía ver. Entonces... Entonces fue cuando yo llegué y vi a Lisa que iba hacia papá y de repente... Una ola enorme golpeó el costado del barco y lo tiró por la borda. Fue horrible. Hice lo que pude. Intenté llegar hasta la barandilla para rescatarle, pero ya había desaparecido. En ese momento, Maggie y Nan habían subido a cubierta y nos dimos cuenta de que no podíamos hacer nada. A mí me parece que está todo muy claro. Sí. Pero el sheriff no lo tiene tan claro. ¿Y usted, señora Fletcher? ¿Cómo? ¿Es a mí? Cometí el error de preguntarle al sheriff cuándo podría estar el informe del forense, pero dice que no tiene importancia. Teniendo en cuenta que ustedes 4 van a repartirse una herencia de varios millones de dólares. Unos 100 millones. Oh. Bien, yo creo que aquí se dan circunstancias especiales. Y antes de realizar las pesquisas, quisiera ver el cadáver. Tal como está la marea, el cuerpo llegará a la playa esta noche. O quizá mañana. Vamos, chicas. Hemos cooperado en la medida de nuestras posibilidades. Cogeremos nuestras cosas del barco. Y Bien, señora Fletcher, ¿qué opina ahora? Dudo que ninguna de ellas lleve luto por mucho tiempo. Me refiero a un posible juego sucio. 100 millones de dólares son un buen motivo. Hey, vos has leído demasiadas novelas de Jessica. Eso es lo que tú crees. No he leído ninguna. Señoras, perdonen, estoy olvidando mi hospitalidad, Yankee. Tengo una casa muy grande y estoy sola. Me encantaría que fueran ustedes mis invitadas. Ya tenemos reservas en el hotel de la ciudad. Ah, gracias de todas formas. Es usted muy amable. Oiga, Ethan, ¿puede usted llamar un taxi que nos lleve hasta el hotel? Ahora mismo, señorita Ethan. Debo disculparme por lo de mi hermana, señora Fletcher. La discreción no es precisamente una virtud, Elisa. Lo comprendo, están todas muy nerviosas. No lo crea, es todo lo contrario. Había muy poco amor entre mi padre y nosotras, sus hijas. ¿Por qué debía haberlo? Él fue quien rompió mi matrimonio. Se entrometía en la vida privada de Nan y convirtió a la pobre Maggie en una absurda ama de casa. Para serle sincera, no creo que ninguna de nosotras sienta su muerte. Perdón. ¿Diga? Ah, hola, Leticia. ¿Qué? ¿París? ¿Estás segura? ¿Y cuánto? ¿Mozo? Alimento para el alma. Una cabeza vacía es peor que un estómago vacío. He terminado en el jardín. No podía hacer nada más sin materiales. Pintura, madera... Por casualidad, ¿no habrá llamado usted a Francia por teléfono? ¿Qué? La compañía telefónica acaba de llamar dándome el importe de su llamada a París. $9.90. Una conversación muy corta. No, ese París está en Kentucky. Tengo un amigo allí que cría caballos. No se preocupe, yo le pagaré el importe. Ah, ¿antes o después de que corra el caballo? Oh, señora Fletcher, no se trata de eso. ¿Qué tal su último crimen? ¿Cuál? En la ciudad, el sheriff. Su llamada. Oh, no se trataba de un crimen. Un hombre cayó al mar por la borda en la tormenta. Fue un desgraciado accidente. ¿Un accidente? ¿De verdad? ¿Era alguien de aquí? Ralph, procure reprimir su mórbida curiosidad. Aún queda trabajo por hacer, ¿eh? Muy bien, vamos. Quiero que vea algo. Por aquí. Mire. ¿Ve dónde la madera empieza a pudrirse? Uh-huh. Necesita pintura nueva y masilla, o cuando llegue el invierno tendrá corriente de aire. La noto hace tiempo. ¿Puede arreglarlo? Sí, necesitaré $10 o $15 para material. Eso está hecho. Creo que además de una buena comida, de lo que más disfruto es de una buena pipa. ¿Era de su marido? Sí. Tenía buen gusto. Es una pipa preciosa. Por favor, quédesela. Oh, no, Eve. No podría hacerlo. Ralph, quiero que se la quede. Es mejor que la use usted a que esté ahí llenándose de polvo. Perdone. Yo siento tanto como cualquiera la muerte del señor Hill. Ya. Pero incluso en el dolor hay que afrontar la realidad. La firma Hill podría hundirse económicamente. Si todo esto se lleva mal, debemos actuar enseguida, sheriff. ¿Qué sugiere usted? Un informe inmediato del forense para que las riendas de la compañía puedan pasar a sus sucesores. Comprendo que pase usted por dificultades, señor Hill. Shelby. Shelby, pero no voy a pedir ningún informe hasta que encontremos el cuerpo. ¿Está usted loco? Puede que el cuerpo no aparezca jamás. Puede ser. Yo perdí a mi esposa hace unos años. Hace muchos años. Me dolió mucho. Durante mucho tiempo ni siquiera pude hablar de ella. Luego llegué a reconocer lo que había sido para mí. Lo que había representado para mí. Es decir, fue una forma de mantenerla viva en mi corazón. Un bonito detalle, Ralph, lo recordaré. ¿Tiene usted hijos? Oh, no. No, Frank y yo no tuvimos esa suerte. Suerte. Con su permiso, ahora tengo que marcharme, señora. ¿No se irá ya? Pues sí, tengo que hacer unas cosas. Quizá vuelva luego, esta tarde. Todo depende. Bien, por si estoy dormida, dejaré la puerta abierta. No lo haga. A la gente le gusta hablar en una ciudad pequeña como esta. Bien. Buenas tardes. Ethan, ¿dónde estás? ¿Ethan? Yo estoy donde debo estar. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a pedirte ayuda y consejo. ¿Vienes a pedirme ayuda y consejo? Vaya, para todo hay una primera vez. Yo debo ser un zoquete. ¿Y tú cómo lo has sabido? Ethan, ¿no te parece extraño que esas chicas supieran su posición exacta en medio de una tormenta durante esa larga noche? Creo que será mejor llamar al sheriff. Señora Fletcher, la historia que le hemos contado es verdad. No, Grace, me temo que no. Mire, dijo que poco después de medianoche su padre cayó por la borda. Sí, así es. Y que en ese momento estaban a 3 millas al este de Monaghan Island. Sí. Bien, en ese momento y en ese lugar, su yate se encontraría en el ojo del huracán. El mar estaría en calma total. Es evidente que equivocaron su posición. Exacto, nos perdimos. Sí, nos habíamos perdido. Maggie, por favor, no. No nos perdimos. Y él no se cayó por la borda. La señora tiene razón. La muerte de mi padre no fue un accidente. Yo le maté. Entonces, díganos lo que pasó exactamente, señorita Hill. Papá no murió esa noche. Fue la noche anterior. Estábamos solos en cubierta. Él estaba borracho. Y discutimos como siempre. No recuerdo sobre qué. Mis hermanas, el dinero, pero eso no importa. Empezaba una discusión por nada. Yo tenía un arma en mi bolso. La llevaba para protegerme. Él se acercó hacia mí. No recuerdo cómo la saqué. Solo sé que disparé 2 veces. Luego... Nosotras estábamos abajo cuando oímos los disparos. Al subir a cubierta, el cuerpo de mi padre había desaparecido. Había manchas de sangre por todas partes y su pipa estaba a su lado. Por el amor de Dios, no pueden culparla. Después de todo lo que hizo por él. Después de recibir tantas órdenes y de renunciar a una vida propia, la que ella hubiese escogido para ser feliz. ¿Y para qué? Lo siento, señorita Earle, pero voy a tener que detenerla. Descuida, Maggie. Llamaré a Nueva York. Te conseguiremos el mejor abogado del país. Estás maquinando algo, Jessie. Lo presiento. No sé. Quizá estoy loca. Buenas tardes, Ethan. Señora Fletcher. ¿Qué traes, el periódico de mañana? Recién salido. Con las hijas en el hotel y ese lío, había que hacer una gran tirada y procurar que saliera pronto. Echemos un vistazo. Es una gran noticia. ¿Esta? Es una noticia falsa, Bailey. ¿Qué te parece, Jess? ¿Falsa? Mis noticias jamás lo son. Soy un profesional. Un profesional que no sabe lo que escribe. A ese tipo le dispararon, no se ahogó. ¿Qué? Jonathan, esta fotografía, ¿estás seguro de que este es Stephen Earle? Sí, sí. Cogí esa fotografía de la cubierta de un libro que tienen en la biblioteca. ¿Es antiguo? Sí, de hace unos 20 años. El millonario de los cosméticos, ese es el título. Y su biografía acerca de cómo empezó siendo actor y luego se metió en el negocio de la cosmética casi por error. Ethan, vámonos. ¿A dónde vamos? A mi casa. Cuidado con las noticias que publicas, señor profesional. ¿Ralph? ¿Hola? ¿Ralph? ¿De quién estás hablando? ¿Ralph? ¿Dónde está? Jessica, ¿qué está pasando aquí? ¿Ralph? Jessica. Estaba aquí, sé que estaba aquí. ¿Quién, Ralph? No, Stephen Earle. ¿Stephen Earle, el muerto? ¿No está muerto? Claro que sí. No está muerto, estaba aquí, Ethan. ¿Stephen Earle? No, Ralph. Stephen Earle y Ralph son la misma persona. Yo hablé con él. Estuvo lavando los platos en la cocina mientras yo le miraba. Bueno, yo diría que era él. Eso es otra cosa. Hay que reconocer que no ha salido favorecido. Cuando era actor. Ethan, debes creer que estuvo aquí. Estaba tan vivo como tú y como yo. No sé por qué esas chicas mienten, pero mañana haré lo imposible para encontrar a ese hombre y poder demostrarte que no estoy loca. Estás loca. A veces pegas más saltos que un mono en una jaula y lo complicas todo como ahora. Pero si estás convencida, lo menos que puedo hacer es ayudarte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ve por ella! ¿Dónde está Rex? ¿Dónde está? Siento que tengan que ver esto, señoras, pero necesito una identificación de su parte. Señoras, perdonen mi atrevimiento, pero si aún no han decidido lo que van a hacer en esta hora fatal, yo estoy dispuesto para ayudarlas en sus horas tan llenas de dolor. Ahorra palabrería, Elías. El forense del condado vendrá enseguida a recoger el cuerpo para la autopsia. Lo siento, señoras, pero es la ley. ¿Han identificado el cadáver? Sí, señora. Lisa, Nan, lo siento mucho. Créanme. No puedo creerlo. Y pensar que estaba tan lleno de vida. Tiene razón. Tenemos que irnos. Hay que rellenar varios impresos. Perdón. ¿Les importaría que entrara a presentar mis respetos? ¿Pero si usted no le conocía? En cierta forma creo que sí. Terry. Nan. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. ¿Un familiar? No, pero le gustaría serlo. Lo he sabido por las noticias esta mañana y he venido enseguida. Lo siento mucho. Lo sé. Hace un año estaban comprometidos y de repente desapareció. Nan. Ha escogido el momento para presentarse. Parece que duerme, ¿verdad? No, señor Cobb. Parece muerto. Y lo he sentido muchísimo. ¿Cuánto tiempo diría que estuvo en el agua? ¿En el agua? No sabría decirlo. Pero el forense lo sabrá, señora. Estoy seguro. Eso espero. Si tú perdieras a alguien, también estarías apenado. ¿Apenado? Eso no te lo crees ni tú. Por favor, no intentes convencerme de que querías a ese viejo asqueroso. Era mi padre. Lo sé, lo sé. Y de repente afloran los sentimientos de su apenada hija. Muy conmovedor, querida. ¡Eres asqueroso! ¿Y tú, estúpida? ¿Qué significa todo ese asunto del accidente en la tormenta que se inventó Maggie? ¿Qué pasa? Es mi hermana. También tiene derecho a una cuarta parte de la herencia. A menos que sea culpable, por lo que quedaría fuera del testamento. Y así tu parte se incrementaría en unos 8 o 9 millones. ¿No se te había ocurrido? No. No. No. No importa. Maggie queda eliminada. Nan no es obstáculo. Seguirá de diseñadora en Nueva York. Solo nos queda deshacernos de Grace. Y todo resuelto. ¿Qué estás diciendo? Lisa, no me comprendes. No tienes imaginación en esa cabecita, querida. ¿Para qué la llevas sobre los hombros? Estoy hablando de negocios, no de asesinato. ¿Quiere sentarse aquí, por favor? Gracias. Gracias, Emma. ¿Qué sabe, sheriff? ¿Alguna noticia? Sí, señorita. La señora Fletcher me pidió estar presente. Espero que no le importe. Claro que no. ¿Qué ha sucedido? No quise decirle nada hasta estar completamente seguro, pero el cadáver de su padre apareció en la playa esta mañana. ¿Qué? Con dos tiros en el pecho, como usted escribió. No. Es imposible. No puede estar muerto. Es muy extraño que diga eso, teniendo en cuenta, sin ir más lejos, que ayer confesó usted que le había matado. Puede que confesara haberle matado, sheriff, pero no le maté. ¿Cómo? Yo no le maté. Mi historia fue una mentira. Abandonó el yate porque él quiso. Se fue en un bote hinchable que había escondido antes de zarpar. Oiga un momento, señorita. Será mejor que se calme y empiece desde el principio. Todo consiste en un montaje. Habíamos planeado el viaje en el yate para poder desenmascarar a un cazafortunas llamado Terry Jones. Ah, sí. El exnovio de su hermana. ¿El tipo que vimos hace una hora? Cuando Terry apareció, mi padre ya sabía lo que pretendía. Él estaba interesado en el dinero de Nan, así que mi padre le pagó. ¿Un soborno? Más de $500,000. Papá le puso una condición. Nan no debía enterarse del soborno. Pero hace 6 meses, papá sufrió un infarto. Le obsesionaba la idea de que Terry volviera con Nan en cuanto él muriese. Creo que lo comprendo. Las dos montaron ese falso crimen para desenmascarar al amigo cazafortunas. Exacto. Un momento. Yo no veo aquí ningún falso crimen. Amos, cállese, déjela hablar. Yo hice los disparos cuando mi padre se alejó del yate. Se supone que él se escondería en la playa a esperar la aparición de Terry. Entonces papá se presentaría y le demostraría a Nan la clase de individuo que era. Señora, yo sigo teniendo un cadáver con dos balas en el pecho. Sí, y estoy segura de que ese cadáver tiene una pipa en el bolsillo. Efectivamente, así es. ¿Pero cómo sabe eso? Yo se la di al señor Ir la otra noche mientras cenaba en mi casa. ¿Qué? Estaba en su... También estoy segura que cuando el forense examine el cuerpo descubrirá dos cosas. Una, que esas dos balas no fueron disparadas con el arma de Maggie. Y dos, que el cuerpo no ha estado en absoluto en el agua durante 3 días. Si no le importa, señora Fletcher, esperaré a que el forense me confirme eso. No me importa. Hola, Jessica. ¿Buscas a las hermanas? Pues no, estoy buscando al señor Terry Jones. ¿Se aloja aquí? Sí, está en la 212, pero ahora no está aquí. Hace unos 20 minutos él y la señorita Nan se marcharon a la iglesia. Gracias, Marsh. ¡Oh, señora Fletcher! ¡La han soltado! Intenté llamarla para agradecérselo, tal como usted dijo. Los tiros que mataron a papá, según el informe del forense, eran del calibre 32. No era mi arma. ¿Les dijo cuánto tiempo había estado el cuerpo en el agua? No estaba seguro, pero no más de 12 horas. Todos nos alegramos de que hayan dejado libre a Maggie. Yo también. Solo nos queda una pequeña cuestión por resolver. ¿Quién mató a Stephen Earle? Señora Fletcher, me parece usted una persona muy amable, pero esto no le incumbe. No queremos extraños metiendo las narices donde no les importa. Le pido perdón, señor Shelby. Su suegro no era un desconocido. No para mí. Y en cuanto a mi nariz, está donde tiene que estar. Perdone. Nan, yo siempre te he querido. Lo sabes. ¿Y por eso me abandonaste? Te lo dije. Tu padre me amenazó si no me alejaba de ti. Lo siento, Terry, pero me resulta muy difícil admitirlo. Nan. Ahora deberíamos estar hablando de una cosa. de matrimonio, porque yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Estás seguro? Totalmente. Bien, me alegro por ti. Pero ahora, Terry, no estoy segura de nada, y menos aún de mí misma. Y si quieres perdonarme, necesito estar sola. ¿Hola? La señora Fletcher, ¿verdad? Y usted es el señor Jones. Sí. Una vez hechas las presentaciones, hablemos de quién mató a Stephen Earle. Lo siento, ignoro la respuesta. A la salida del depósito, oí decirle que se había enterado de la muerte de Stephen Earle esta mañana a través de las noticias y que había venido aquí enseguida. Supo usted lo de su muerte ayer, hacia mediodía, y se lo dijo Stephen Earle en persona. Es una locura. La compañía de teléfonos dice lo contrario, pero vamos a dejar que lo decida el sheriff. Buenos días, señor Jones. Espere. Ayer recibí una llamada de un periodista. Bueno, eso fue lo que dijo. Pudo ser el viejo, era un buen actor. Sí, eso creo. Me comentó lo de los tiros en el yate y sabía lo de mi relación con Nan. Quería mi opinión y se la di. No voy a repetirla ante una dama. No se preocupe, no me escandalizo fácilmente, señor Jones. ¿Qué más? Vine enseguida. Ayer, no esta mañana. Así es. Oiga, no tenga un mal concepto de mí. Déjeme que le diga la verdad. Sería de gran ayuda. Volé hasta Portland anoche, pero mi sorpresa fue encontrar a Nan esperándome. Maggie le había contado a Nan el plan del viejo para cazarme. Ya ve, señora Fletcher, hay algunas personas como Maggie que secretamente creen en mí. Nan y yo pasamos la noche juntos en un motel cerca del aeropuerto. No sabíamos dónde estaba. Poco antes de amanecer, Nan volvió aquí a Cabot Cove. Yo me dormí. A las 11 ya estaba listo para volver a Kentucky cuando oí las noticias de la verdadera muerte de Stephen Earle y vine inmediatamente para estar junto a Nan. Naturalmente. Señora Fletcher, sé lo que piensa, pero está equivocada. Yo quiero a Nan y ella me quiere. Y le aseguro que nada de lo que usted o cualquier otro pueda hacer lo cambiará. Emma, ¿está el sheriff? No. ¿Puedes decirme dónde puedo encontrarle? Podría, pero no debo hacerlo. Sé que las cosas son intrascendentes en esta ciudad, señora Fletcher, pero a veces hay que mantenerlas en estricto secreto. Oficina del sheriff. Elroy, ¿dónde estabas? El sheriff te está buscando hace una hora. Está en Cotter Beach, dirigiendo una búsqueda. Sí. Hace un par de horas encontró una nota anónima en el buzón. El que la escribió dijo que iba a pasar algo divertido por allí a las 10. ¡Señora Fletcher, espere! Amos, ¿no crees que ya debes llamar a la policía estatal? No es necesario, estoy al mando de esto. He encontrado la balsa, ¿no es así? ¿Y qué más? Un montón de cangrejos muertos y latas de cerveza. Lo que yo creo es que el arma del crimen tiene que estar por aquí, en alguna parte. ¡Sheriff! Vaya, llegan los refuerzos. Alégrate, ¿no habías pedido voluntarios? Sheriff, ¿qué he oído de una nota? Hola, Ethan. Buenas tardes, Jessica. ¿Te unes a la búsqueda? No quiero ver la nota. Bueno, ya que ha venido hasta aquí, puede leerla. Habrá investigado las posibles huellas. ¿Ah? ¿Después de tocar la Emma? Mire, crema de cacahuete, mermelada y Dios sabe qué más. Sheriff. ¿Qué traes, Fred? Encontré esto. Estaban enterrados arriba en las rocas, junto al hotel. Parecen nuevos. ¿Enterrados? Sí, señora. ¿A este le falta el tacón? ¿Significa algo? No lo sé. ¿Qué opina usted? ¡Señora Fletcher! ¡Eh! Jessica, ¿qué pasa? Medio enterrado, es como si estuviera a la vista, ¿no? Pues sí, pero ¿sabes algo, Jessica? Ajá, creo que sí. ¿Será posible? Buen trabajo, señora. No, no tiene nada de bueno. Es normal. Si encuentras un zapato sin tacón, el tacón tiene que estar en alguna parte. Bien, ahora todo lo que hay que hacer es averiguar a quién pertenece. No es difícil, sheriff. Estoy segura de que pertenecen a la señorita Nan Earle. No lo comprendo. Estoy segura de que estaban aquí anoche. En realidad no los había sacado. Me los iba a poner en Nueva York. A lo mejor están en el armario. Quizá sean estos, señorita. Sí, son mis zapatos. ¿Estás segura? Claro que lo estoy. Yo misma los diseñé y me los hicieron a medida. ¿De dónde los ha sacado? Tenía usted razón, señora Fletcher. Lo siento, los hemos encontrado en la playa cerca de donde mataron a su padre anoche. Yo no maté a mi padre, sheriff. ¿Pero son sus zapatos? Sí, lo admito, pero... Nan, por favor, póngaselos. Pero ya le he dicho que son míos. Bien, hágame caso y póngaselos. Como quiera. A su medida. Lo siento, señorita, pero voy a detenerla por la muerte de Stephen Irwin. Oh, sheriff, por amor de Dios, Nan no es culpable. Ah, quizá no lo sea en sus libros, pero esto es una prueba evidente para mí. Fue usted quien me dijo desde el principio que los zapatos eran de ella. Sus zapatos, sí, pero nunca que fuera culpable de asesinato. Aunque... quizá sería aconsejable que pusieran a Nan bajo su custodia. Eso ya me gusta más. Solo les pido una cosa. Que mantengan esta prueba absolutamente en secreto. Sheriff, ¿qué pasa aquí? Me han dicho que tienen cerrada a Nan. Así es, y por la mañana será trasladada a Portland. Se la acusa de asesinato, señor... Jones. Jones, pues así es. Así es, está en un error, sheriff. Es imposible que Nan pudiera haber matado a su padre anoche porque estuvo conmigo desde las 7:30 hasta las 4:00 a.m, en Portland. Eso es lo que me dijo la señora y Fletcher. Y el crimen tuvo lugar a las 10. De eso ya no estoy tan seguro. En esta nota dice que pudo haber sucedido a las 10, pero el forense dice que pudo tener lugar antes, a las 7 o 7:30, así que pudo hacerlo ella. Eso es ridículo. También es posible que los dos estén complicados. Espere un momento. El recepcionista del hotel dice que se registraron ustedes sobre las 9, pero que nadie los vio después. Podían haber ido los dos, matarle y regresar de nuevo al hotel. Eso es una locura. Yo no salí de Portland, lo juro. Mire... no puedo creer que Nan sea culpable, pero si lo es decir, si le mató antes y luego estuvo conmigo, yo no tengo nada que ver. Espero que no, porque en este estado ser cómplice es casi lo mismo que ser un asesino. Bien, ya que está aquí, no hay razón para que no pase a verla. Gracias, pero tengo otras cosas que hacer. ¿Qué? ¿Ha oído eso? Sí, lo he oído. ¡Nan, Irl! ¡Hemos llegado! Muy bien. Vamos, chicas. ¡Esto es una fiesta! ¡Posadero! ¡Abra su mejor champán! Acabamos de mandar al abogado de vuelta a Nueva York y lo vamos a celebrar. Vaya, señora Fletcher. ¿Ha venido usted a unirse a la diversión? ¿No es su salida habitual del sábado por la noche? Perdónenos, señora Fletcher. Hemos estado celebrando mi puesta en libertad. Maggie, lo siento. Es probable que vuelvan a necesitar a ese abogado. Han detenido a Nan. ¿Qué? ¿Nan detenida? Pero es una locura. ¿De qué está usted hablando? Verán, el sheriff descubrió el tacón de un zapato que estaba entre las rocas abajo en la playa. Nan ya ha admitido que era suyo, pero los zapatos han desaparecido. ¿Quiere decir que se le rompió un tacón en la playa anoche? Muy cerca del lugar donde mataron a su padre. Oiga, señora, ¿encontraron un tacón, pero no los zapatos? Exacto. Quisiera que me perdonaran porque lo que pienso puede parecer un insulto, pero yo sé lo que pasa entre hermanas. Sé que se cambian sus ropas y, claro, es posible que una de ustedes se pusiera esos zapatos. Tiene razón, señora Fletcher, es un insulto. También es posible que ella se equivocara, que el tacón no fuera de sus zapatos. ¿Quiere registrar nuestras habitaciones? No estaría mal. La mía no la va a registrar si no trae una orden de registro, y no lo hará usted. Brian, vamos a la cama. Bien, al contrario que mi hermana, señora Fletcher, yo no tengo nada que ocultar. Mi habitación está ahí, regístrela. Puede usted registrar la mía si quiere, pero Nan y yo calzamos números diferentes y tampoco me gusta el color rosa. Maggie, estoy muy cansada. Me levantaré muy tarde mañana. El sheriff vendrá pronto. ¿Quiere darle esto de mi parte? Claro. Gracias. Buenas noches. Es usted muy poco delicada. Ahora tendré que mandar que arreglen ese cristal. Estaba esperándome, ¿no es así? Usted ya lo sabía. No estaba segura. Pero cuando abrí la bolsa de papel y encontré esto, supe que era un mensaje. Metí la pata, ¿verdad? Antes de despedirnos, dijo usted que no le gustaba el color rosa. ¿Y usted nunca dijo que los zapatos fueran de color rosa? No, no lo hice. Si puede servirle de consuelo, le diré que yo ya sabía que era usted culpable. ¿Pero cómo? Porque todas las pistas indicaban un montaje para implicar a Nan. Podía equivocarse. Pudo hacerlo ella y Terry. No. Esos zapatos demuestran también que Nan no pudo matar a su padre. Aquel lugar es rocoso, Maggie. No se puede ir descalzo. Si Nan hubiera perdido sus zapatos, habría tenido que andar unos 200 metros sobre las rocas para salir de la playa. En la habitación, cuando yo le pedí a Nan que se probara un zapato, sabía que era suyo, pero quería verle la planta del pie. No tenía ni una señal. Mire, cuando descubrí el asunto, fue fácil saber quién lo maquinó. La persona que, con afecto fraternal, había avisado a Nan de la inminente llegada de Terry al aeropuerto de Portland para asegurarse de que no tuviera coartada. Disfrazada de Cupido, intentaba acusar a su hermana de asesinato. Es usted muy lista, señora Fletcher. Yo diría lógica. La lista es usted, Maggie. Se aprovechaba del plan de su padre y confesaba haberle disparado cuando sabía de antemano que la policía la eximiría de toda culpa. Yo le odiaba por lo que me hizo. Me pasé toda mi vida complaciendo a un hombre, señora Fletcher, manteniendo la paz, llevando su casa. ¿Y para qué? ¿Amor? ¿A precio? La que consiguió el verdadero amor fue Nan. Y a ella también la odio. Él debía quererme a mí. Yo fui la que se preocupó de todo. Lo siento. La aprecio. De verdad. Pero comprenda que debo protegerme. Oh, Dios mío. No me estará amenazando. Todo parecerá natural. Estaba sola. Una viuda indefensa. Entró un ladrón. La sorprendió. Hubo una pelea. Oh, Maggie, de verdad, para ser una mujer inteligente, ha montado un malísimo decorado. En primer lugar, no hay ladrones en Cabot Cove. Segundo, y creo que es más importante, en cuanto oí que rompía el cristal de la ventana, llamé al sheriff. Ha estado oyendo toda esta conversación. Sheriff, será mejor que venga. Aquí hay una joven que quiere entregarse a la justicia inmediatamente. Sé lo que sienten mis hermanas, pero lo cierto es que mi padre era un buen hombre, señor Fletcher. Oh, sí. No olvide que yo le conocí, muy poco, claro. Pero creo que si uno da amor, también lo recibe. No siempre. Me siento ridícula. Papá tenía razón respecto a Terry y yo debí darme cuenta. ¿Por qué? Terry me parece un joven muy listo. Pobrecita la que caiga en sus manos. Gracias. Le escribiré, se lo prometo. Bien, espero que sea verdad. Descuide. Bien. Adiós. Adiós. Cuídese. Acabamos de llevar a los otros tres a su yate. Eres un amable ferry, Ethan. De amable nada. Es un placer deshacerme de ellos. Esa gente se muerde entre sí. La marea está alta, la corriente bien. Nils Anderson me ha dicho que las lubinas pueden decidirse a picar. ¿Es una invitación? ¿A ti qué te parece? Oh, ¿y a qué estás esperando, viejo gruñón? Voy a enseñarte el mejor lugar para coger lubinas. ¿En serio? Eso sí. Supongo que a cambio querrás que te prepare el cebo. Claro, siempre lo haces, ¿no?